Radio 26, la radio escolar. La historia de Marcela. Había una vez una señora que se llamaba Marcela, que tenía 79 años. El día de su cumpleaños número 80, se levantó con mucho dolor de pecho. Se fue a comprar aspirina al kiosco. Al llegar Nazarena, la kiosquera, le preguntó preocupada. ¿Está bien, señora? No estoy bien. ¿Puedes llamar a un doctor? Contestó Marcela. A ver que Marcela se alejó del pecho. Nazarena inmediatamente llamó a la ayuda médica. Ahí la atendió Juana. Gracias a ella, en un ratito llegó la ambulancia. Los doctores revisaron a la señora Marcela, le cortaron el pecho, pero no era nada grave. Solo le recomendaron que haga reposo. A volver a su casa la encontró destruida. Resulta que cuando era joven había firmado un papel que decía: yo, Marcela Monte, autorizo que mi casa sea destruida el día que cumpla los 80 años. Al verla salir de su casa, los albañiles pensaron que ella ya no volvería y tiraron abajo la casa. Marcela desesperada gritó: ¡mi casa! Los albañiles no le hicieron caso porque pensaron que la señora estaba feliz. A ver si que se cumplía su deseo. Marcela fue caminando apurada. Lo más rápido que podía. A llamar por teléfono a Karen, que siempre ayudaba a tranquilizarse. Karen le dijo: tranquilícese, señora, vamos a hablar con los albañiles que destruyeron su casa para que le hagan otra. Cuando los albañiles se enteraron, le explicaron a Karen sobre el papel firmado que Marcela no recordaba. Sin embargo, los tres, Marcos, Carlos y Pablo, decidieron armarle otra casa porque esta abuela le recordaba la suya. Rápidamente llamaron al carpintero para que se ponga a trabajar en los muebles, y al plomero y al electricista para arreglarle la casa. Mientras su casa terminaba, Marcela fue internada en un geriátrico, a donde Norma y Isabel le atendieron con cariño. Al regresar de su casa y verla terminada, la abuela sonrió y se sintió alegre. Tan alegre estaba que llamó al pizzero para celebrar con todo. Por la noche pasó por ahí José, que juntaba cartones para armar juego de damas. Se llevó los cartones y la pizza y le vendió a Marcelo un tablero. Se quedaron todos juntos hasta muy tarde a la noche, jugando felices a las damas. Nuestro país está fomentando diversidad. Imagina que no hay dolor. Todos somos necesarios. No existirán infiernos, solo un gran amor. Imagina la gente viviendo solo el hoy. Verdad que no hay fronteras. no es difícil de hacer. Todos juntos sin barreras, no hay nada que perder.